Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que como todos los días nos podés escuchar en www.rnma.org.ar. Y en el día de ayer, a las 6 de la mañana, comenzaba a realizarse un corte en resistencia de un intento de desalojo de una cantidad importante de familias que viven en un lugar que se ubica en la calle Chacabuco 1044, allí en el barrio de San Telmo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que viven la realidad que lamentablemente hoy por hoy muchísimos y muchísimas argentinas viven en relación a la problemática habitacional, a la problemática de la vivienda, a la no posibilidad de acceder a una vivienda propia, con todo lo que se implica hoy por hoy, a pesar de por ahí un poco las supuestas propuestas que tienen los diferentes gobiernos para resolver esa situación, que no son más que una campaña política, por un lado mentirosa y por el otro lado inaccesible para gran parte de nuestra sociedad. En ese marco, en el día de ayer, se realizó un nuevo reclamo en relación al desalojo de estas familias que se encuentran en ese inmueble. Lograron positivamente una nueva prórroga, positivamente, pero también no es más que una prórroga, disculpen, bien, estamos ahí con el problemita de la palabra, que la resolución del conflicto en sí mismo, pero bueno, que como también pasa en diferentes puntos de nuestro país, es parte de la lucha que se lleva diariamente para resistir y para tener la posibilidad de acceder a una vivienda digna. En este caso estamos en comunicación con Javier Ayala, él es una de las familias que resisten a este desalojo y también es miembro del Frente Popular Darío Santillán. Buenos días, Javier, no sé si nos escuchas. Sí, ahí estoy escuchando. Muchas. Buenos días. Bueno, contanos, Javier, cómo se llega a esto, qué sucedió y bueno, cómo sigue esta situación en relación a la resistencia que están dando por el lugar en donde ustedes viven. Sí, bueno, acá estamos la familia, bueno, más organizado que nunca, ¿no? Porque ayer tuvimos como una batalla, digamos, ganadita, pero sabemos que esto por ahí recién empieza para poder tener una buena negociación y que esas 38 familias que se encuentran en este inmueble con casi 25 chicos aproximadamente, busquemos una buena salida a esto. En el día de ayer se realizaba el corte y se acercó alguna respuesta, digamos, cómo se fue llevando adelante esta medida que incluso salió en varios medios de comunicación en el momento en el que se informaba la prórroga, digamos, que le están dando de no al desalojo. ¿Cómo se vivió la jornada, Javier? Estamos muy tensos, ¿no? Bueno, ahora estamos como un poquito tranquilos porque, gracias a Dios, encima subió después, no pudieron desalojarnos, porque, no sé, no estaba enterada la Metropolitana, la Federal no quiso entrar, digamos que se tiraron la pelota y sabían que era un costo alto para sacarnos a 38 familias en la calle, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, nosotros estamos yendo ahora a una defensoría para que nos citaron hoy para ir charlando y a ver cómo podemos hacer para que nos ayuden algunas cositas, ¿no? Ahora después también tenemos que ir al IBC, que es lo que estamos exigiendo, que nos dé una respuesta, porque se supone que el IBC para gente que está vulnerable en esta situación de desalojo, ¿no? Que vamos a ir todos, si no hay una solución de parte del gobierno, vamos a parar en la calle. Javier, ¿hace cuánto que ustedes habitan en ese lugar, esta cantidad de familia que vos enumeras? Sí, ya más o menos unos 3 años y medio. ¿Y es la primera vez o ya venían con diferentes amedrentamientos e intentos de desalojo en el inmueble? No, esto empezó ahora a principio de año con defensorías que venían, notificaban que se puede venir el desalojo, pero nunca nos dieron ninguna nota, nada. Ajá. Bueno, en todo eso se hizo 2 audiencias con la jueza María Nazar. Donde se estuvo negociando, se armó una mesa de trabajo con el IBC, con Desarrollo Social y bueno, la CECHI, que es Nación también, pero bueno, nadie nos dio una respuesta. En todo ese tiempo esperamos una tercera audiencia y no nos dieron el tiempo para ir presentando los papeles y nos mandaron la orden de desalojo para ese día, el 26, que gracias a Dios se pudo pararnos. En un año de contexto electoral, Javier, donde lamentablemente y muy hipócritamente, sobre todo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tiene como una supuesta campaña donde intentarían o darían algún tipo de solución habitacional. ¿Cómo se vive la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación al problema justamente de diferentes conflictos que incluso ha habido el año pasado, de intentos de desalojo y de traslado de algunas villas? ¿Y cómo es la situación habitacional para una familia que no cuenta con los recursos que hoy deberían tener una familia para poder acceder a una vivienda digna, ¿no? Con lo que implica, ¿no?, ni hablar de comprar un inmueble, pero sí de alquilar, incluso de conseguir, y también donde la relocalización muchas veces se da en afueras de la ciudad, alejando a los niños de los colegios a los que van habitualmente, alejando a las personas de los puestos de trabajo que tienen habitualmente, y digamos, y poniéndolo en una situación de alejamiento y hacinamiento bastante violento. Lo pregunto, digamos, desde la problemática que muchas veces tenemos aquí en la ciudad de Córdoba, que bueno, que la mayoría de los desalojos se han dado en esos términos. Sí, bueno, acá en la ciudad creo demasiados desalojos hay. Siempre repito, no somos gente trabajadora que podemos, nosotros lo que queremos es un crédito, no queremos que nos regalen nada ni nada de esas cosas, no queremos un crédito donde poder pagar una casa, ¿no?, que es la mejor solución para esta familia, porque la solución que ellos te quieren dar es de 1.800 durante 6 meses y después nada, te quedas de vuelta en la calle y volvés capaz tal vez a estar en otro lugar ocupado por la misma situación, la necesidad que tiene la gente de la vivienda, ¿no? Acá en la ciudad está muy grave el problema habitacional que hay. Los alquileres carísimos, no está hecho, digamos, para nuestra medida, sino que para gente más pudiente y nada, trabajadores expulsados de la ciudad, ¿no? Claro, vos lo que comentás es que lo que ellos intentan brindarles es una solución provisoria de algún tipo de ayuda económica durante algunos meses. Eso es lo que supuestamente la solución que les brindaría el Estado para su situación. Claro. Esa es su propuesta de situación de vivienda, tienen eso nada más. Los 1.800 que es, nosotros decimos que es un tipo vicioso porque en poco tiempo volvés a lo mismo, a no tener vivienda, a que donde alquilaste te saquen o todas esas cosas, ¿no? Es un ciclo vicioso también eso. No, aparte, lo que hoy podés alquilar con 2.800 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no importa la zona, digamos, difícilmente pueda contener a una familia tipo de 5 o 6 integrantes, por lo cual no solamente, como vos comentás, es un círculo vicioso, sino también que está muy por encima o muy alejado de la realidad que implica hoy el lamentable negocio inmobiliario, donde también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el crecimiento y con lo que es el negocio inmobiliario y cómo eso también pone de rehén a la gente. Vos me comentabas que ahora estaban yendo a una dependencia pública para ver si podían continuar con estas negociaciones. ¿Qué se espera de esta reunión y cuáles son las medidas a seguir en los próximos, en el próximo mes, en relación a su situación, Javier? Sí, bueno, ahora nos vamos a la defensoría a exigir directamente qué pasó, por qué pasó, que nos vayan a dar explicaciones, porque también pasa que esta defensoría que son, que te dan, no sé, que no tiene abogado, ¿no? Vamos. Y no te ayudan lo que te tienen que ayudar realmente. Te tienen ahí igual que ellos también. Bueno, tenés que irte, tenés que irte. Y ahora, bueno, como que estamos un poco más fuertes, más unidos, y vamos a hacer un poco más y tratar de que el gobierno de la ciudad se haga cargo de esta situación. Ha pasado en otros casos, pero eso se solamente con lucha y mucha unión de los vecinos se puede lograr. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos a lo que siga sucediendo con la lucha que están llevando adelante, como en un montón de otros puntos del país donde esta problemática se va repitiendo casi cotidianamente. Así que muchísimas gracias por la comunicación y esperamos que puedan resolver esta situación y tengan una respuesta concreta y real, no lo que vienen recibiendo, que puedan tenerla cuanto antes. Muy bien, muchísimas gracias. Abre tus... Bueno, estábamos ahí en comunicación con Javier Ayala, él es militante del Frente Popular Darío Santillán y también es uno de los vecinos que vive en un inmueble ubicado en la calle Chacabuco al 1044, así en el barrio de San Telmo, que ayer estuvo realizando una jornada de lucha y resistencia porque estaban intentando desalojar a las 35 familias que hoy por hoy están alojadas en un inmueble, digo, o sea, a ver, convengamos lo que ya implica la cantidad de familias que estarían quedando en la calle, las no soluciones que justamente no están llevando adelante, y una problemática que se repite casi cotidianamente en todos los puntos del país, desde la perversa mirada del negocio inmobiliario donde bueno, la vida de una persona, de una familia no vale nada, y donde evidentemente todos los planes de vivienda, lo que hoy muchos gobiernos hacen autobombo, están pensados para una clase social muy alejada de lo que hoy tenemos. Claro, el falso, ¿no?, discurso de que es apto, o sea, de que todos podemos acceder y en realidad no. Sí, todos los que hay tengan un ingreso más de 15, claro, mil pesos en hay blanco. Hay requisitos que son sectarios, que a la gente no puede. O sea, están decididos quién sí puede acceder. Y quién no también. No, y aparte con incluso aquellos que pueden acceder sufren un desfasaje en la realidad económica. Sí. Conocemos muchísimos casos que han accedido a planes de vivienda que ha lanzado el gobierno nacional. Con el plan de vivienda fue hace un año atrás, digamos, la plata que te dan es la misma que te ofrecieron hace un, sí, año atrás, con los precios de un año posterior. Eso implica muchas veces poner miles y miles de pesos a los que en general la gente no tiene la posibilidad de acceder, o sea que cada vez es más limitante, y hacen campaña con eso, digo, ¿no? Porque también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está haciendo campaña con que va a solucionar, entre comillas, la problemática habitacional, cuando eso no es real. Bueno, tengo otra noticia de último momento. De último momento. No, sí, viste que reciente dije lo del habeas corpus de Norita Cortina, se suspendió la audiencia porque los abogados de Norita recusaron al juez, que ya tres veces había suspendido la audiencia por el habeas corpus. Sí, bueno, un poco también lo que pasaba con el habeas corpus de Luciano, digo, este habeas corpus que presentan ahorita no lo ha presentado ahora, no. Lo ha presentado hace como 3-4 años por primera vez. De hecho, una de las primeras veces que tuve la oportunidad de entrevistar, la primera vez, de hecho, que tuve la oportunidad de entrevistar a Norita, y creo que a alguien en general, hacía un año que ya había presentado el habeas corpus, y bueno, nada, pensar que todavía esté dando vuelta con esto es realmente hablar de una justicia impune. Otro caso más de justicia impune, ¿no? Los dejamos entonces con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más. Puedes rentarla o bien destruirla, y además dale gracias por estar, por crecer y engendrar. Será el bien que nos hace y además. Brillar con tu historia personal.